estos planes aquí. Por eso lo rompí, se partí. Quisiera ser como tú. ¡Gracias!

Radio Norte 800 AM. Suerte, vives adentro de mi mente, sí.

podrás pensar que me dolió que me dejaras, y es muy cierto. Y como tú comprenderás, todo ese tiempo sufrí bastante, que juré nunca volver. Forma de hacer radio llegó. Es en la esquina. Esquina 32 Radio. De rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Voy a encender fuego de tu piel. ¿Dónde está el IFT? ¿Aquí? ¡Aquí! Aquí, contigo. Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas más y mejores servicios a precios más bajos. El IFT está de nuestro lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. México es un universo en sí mismo. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente. De este México venimos, a este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del ejército y fuerza aérea mexicana. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el ejército y fuerza aérea mexicanos. Gobierno de México. Esquina 32 Radio, Norte, 800 AM. La camisa vieja que yo más quería.

San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Momento y te agradezco, pero no eras mía y lo sabías. No fue mucho tiempo y eso lo acepto, pero creían lo que sentían. No respondías y me moría. Tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosa, pero te di mi corazón y es más valiosa. La forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tú constante. Y el WhatsApp me lo estás llenando de mensajes. Ella no llame, que el amor también te vuelve odio, recordé. Radio Norte 800 AM. Okay.

Cadena 32 Radio. Porque tú no estás, a lo mejor algún día te olvidas, todo lo lo que he llorado cobra sentido. Me costará verte perdonado, aunque estés arrepentido. Me hice demasiado tarde. De hacer radio llegó Dislexia, esquina 32 Radio. Se llama cuando toque mis pies, viejo. Sepa como Roque León, dice, es de la compa Ro. Sé que está pasándole, ya no me ha querido hablar. Siento diferente, no lo entiendo, es la verdad. Me miro con coraje y no sé. ¿No será que solo extraño su antigua forma de ser? La busco y lo intento, pero no hallo más que hacer. Hasta me han dado celos el no poderla comprender. ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó. Yo quisiera ser perfecto para ella, que me hiciera su manera y que me diera una pista para. Pero no hay más que hacer. Están dando celos, no poderla comprender. ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó. Y yo quisiera ser perfecto para ella, que me hiciera su manera y que me diera una. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. Mirna camina tensa. A veces le gustaría ser invisible. Como cuando Pepito, su hermano, juega a que se pone su gorra mágica y nadie lo ve. Qué bueno fuera. Mirna da la vuelta en la esquina y aprieta la mano de Pepe. Por ahí es por donde se juntan los tipos que la molestaron el otro día. Los ve como a dos cuadras y cambia de ruta. Pepito se queja de que es más largo llegar a la casa por ahí, pero Mirna no se va a arriesgar a que otra vez le digan de cosas. Todos envalentonados, luciéndose entre ellos. No. Te verías más guapa si sonrieras. Sí, ¿a dónde vas, chulada? ¿Qué rollo? Tengo una pregunta. ¿Por qué la necesidad de gritarle cosas repulsivas a mujeres que no conoces? ¿Te molesta acaso? Qué chica más frígida, amigo. Solo era un cumplido. Lo que no entienden es que es algo lindo. Solo acéptalo. Y vete a casa. A Mirna, como a todas sus amigas, le molesta que la piropeen. Le indigna y se siente insegura. Hay quien dice que el piropo es una costumbre, que dice que es el ingenio del mexicano. A ella se le hace agresivo, no ingenioso, que le digan si está buena o no y lo que se les antojaría hacer con ella. Pues, ¿qué derecho creen que tienen? Y menos que Pepe lo vea y crea que es normal y se vale. Mirna averiguó que en México, 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas sexualmente en el espacio público, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El piropo es una de las agresiones más comunes, un gesto o acto verbal de connotación sexual no solicitado. Claro, piensa Mirna. ¿A esos tipos quién les ha pedido su opinión? Lo más usual es que hombres desconocidos agredan a mujeres jóvenes. Mirna entiende, es un acto de poder. A ella le atemoriza, a ellos les hace sentir muy hombres enfrente de sus amigos. ¡Ay, ay, ay, mamacita linda! ¡Sí, como lo venés, lo bates! ¡Qué sabroso chocolate! Mientras esperan para cruzar, Mirna acaricia el fleco de su hermano. Le gusta. En cambio, los piropos no son gestos dulces ni amorosos con los que las mujeres se sientan felices, sino inseguras, sexualizadas, intimidadas. Son actos de machismo. ¿Cómo enseñarle a Pepe que aunque los tipos se rían, eso no es chistoso? ¡Qué bruta! ¡Mira nomás qué chamorro tan lindo! ¡Qué cuerpo, mano! Por ver otra vez este chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. Invisible. Invisible es el piropo como forma de violencia. Por eso se puede convertir en algo más grave. Y es que violencia no solo es el golpe que deja huesos rotos. La violencia simbólica de piropos, chistes, memes, rolas, también es agresión contra las mujeres. No está padre, piensa Mirna, que los chavitos vean eso como normal. Llegan a la casa, por fin. Pepe va corriendo a buscar su gorra mágica. Le dice a Mirna que le urge volverse invisible. A mí también, contesta ella. A mí también. Un guión de Nuria Gómez con información de Patricia Piñones, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos. Le saluda Ángel Figueroa. Radiosfera, una coproducción de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM. Escríbenos a cienciaunam@unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Esquina 32 Radio. Norte 800 AM. Ahora que ya mi vida se encuentra normal.

92 Radio Norte 800 AM. Te olvidé. Yeah.

Esquina 32 Radio. Norte 800 AM. Hicimos todo lo posible. Traté hasta el último momento. Te vi luchando con la vida entera por salvar lo nuestro. Hicimos hasta lo imposible. No sabes cómo lo lamento. Me vi peleando sin saber a quién culpar ni cómo hacerlo. Me vi perdiendo días. Te vi llorando noches. Heridos de silencio. Sin risas en el coche. Y eso que quedaba de mí al final también te lo di. Que tú querías lograrlo, me lo gritaste muchas veces. Y cómo duele descubrir que no siempre se cumple lo que se promete. Hoy saco parte de mis cosas para dejarte algo de espacio. Cuando te arranca la mitad de la vida, es mejor que no sea despacio. Me vi perdiendo. Despertar el sentimiento. Ya no podía y aún ahora me arrepiento de todos los días en que aún estuve a tiempo para hacerte regresar. La nueva forma de hacer radio llegó. Dislexia. Esquina 32 Radio. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Porque de pronto tienes tantos enemigos. Porque tengo que andar disculpándote. Si ellos te están mintiendo, por favor defiende. Es una pena, siempre seguirán corriéndome. Y

así suena. ¡Los de La Palma! Radio. Nunca me amaste como yo te amé a ti, aunque sabías que amor con amor se paga. Te venía diciendo que me salías debiendo, por más que te lo explicaba con manzanas. Tu solo corazón no es suficiente, tan poquito amor no me llenaba. Dentro del pecho tú tendrías que tener. Dos AM. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta.

fin. Bienvenidos a una emisión más del programa favorito de los consumidores informados. En esta edición te diremos cómo hacer tus propios sazonadores para que los prepares en casa, te ahorres un dinerito y sean más saludables que los que venden en el supermercado. Además, ¿te has puesto a pensar en cómo serás cuando seas un adulto mayor? Recuerda este dicho: con la vara que mides, serás medido. Así que, es indispensable crear una sociedad incluyente con las personas mayores, quienes tienen un cúmulo de experiencia que, sin duda, nos puede ayudar a mejorar nuestra manera de vivir. La chef Alejandra Maldonado nos explica cómo hacer 6 distintos sazonadores. Para que los escuches completos, te invitamos a visitar la cápsula en Spotify. Recuerda que estamos como Revista del Consumidor Podcast. Ahora démosle paso al chef para que nos enseñe cómo hacer 2 de sus sazonadores favoritos. La forma en que yo preparo mis sazonadores es muy sencilla y se trata solo de mezclar especias o hierbas que consigues fácilmente en los mercados. Te aseguro que te van a encantar y siempre los tendrás a la mano en tu cocina. Empezamos con el sazonador para pastas y ensaladas. Las hierbas que llevan deben estar completamente secas y son 6 cucharadas de albahaca, 6 cucharadas de orégano, 3 cucharadas de tomillo, 3 cucharadas de romero, 3 cucharadas de ajo en polvo, 1 1/2 cucharada de cebolla en polvo y 1 cucharadita de sal. Se mezcla todo y se envasa en tus especieros. Si no tienes, puedes reutilizar frascos con tapa. Lo importante es ponerles una etiqueta con su nombre para diferenciarlos. Te invito además a ver la tecnología doméstica de esterilización de frascos que tenemos en el canal de YouTube Profeco TV. Continuamos con el sazonador para pollo. Esta pechuga asada, en vez de ser la común y corriente, si le pones un poco de esta mezcla, vas a resaltar todos los sabores. Lo que necesitamos son 6 cucharadas de salvia molida, 3 cucharadas de tomillo, 3 cucharadas de mejorana, 1 1/2 cucharada de nuez moscada, 2 1/2 cucharadas de romero y 3 cucharadas de pimienta negra. Revuelve todo muy bien, envasa y etiqueta. ¿Qué tal si los preparas en casa? Verás que son una forma muy rica de darle un toque distinto a tu comida. Y lo mejor es que todo es natural y hay para todos los gustos. Te invitamos a revisar el video en el canal de YouTube Profeco TV. Escucha esta cápsula acerca de las personas adultas mayores. Los adultos mayores representan una experiencia invaluable de vida. Es por eso que necesitamos darles el gran valor que tienen. Acercarnos más a ellos, escucharlos y comprenderlos. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación del año 2022 señalan que en todo el país hay al menos 15.4 millones de personas mayores de 60 años, por lo que es una parte considerable de la población y que no debe ser excluida. Debido a su edad, han sido considerados como un grupo económicamente inactivo. Sin embargo, esto no es así, porque ¿acaso dejan de ser consumidores? ¡Para nada! Y no, no solo consumen medicinas o productos para su cuidado, sino también son personas con gustos distintos en cuanto a diversión, esparcimiento, ropa, calzado y accesorios. Hay que quitarnos la idea de que la edad es un limitante para que las personas mayores se puedan divertir o distraer en actividades distintas a su día a día, porque no es así. Acércate a ellos. Son indispensables en la familia y en la sociedad. Recuerda que como te ves, se vieron, y como se ven, todos nos veremos. Vuelve a escuchar este contenido en Spotify. Búscanos como Revista del Consumidor Podcast. Y si necesitas asesoría, te recordamos los números del teléfono del consumidor: 55-5568-8722 y 800-468-8722. También puedes enviarnos un correo a asesoria@profeco.gov.mx. Revista del Consumidor Radio. Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. Esquina 32 Radio, Norte 800 AM. Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando, es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, deje que yo le cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Oiga, al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida. Ya lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya entendí que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Si les digo que quiero que sean feliz, mentiría. Conclusión, a ella le tengo amor y a este le tengo envidia. Tengo perdida, porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Yeah. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría. Conclusión, a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia. Conclusión, a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia. Esquina 32 Radio. mi amiga. Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Radio Norte 800 AM. Yeah.

Norte, 800 AM. Haciendo por ahí.

Esquina 32 Radio. forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio.